Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos estás sintonizando. Estás entrando en la frecuencia del cóctel Molotov a través de esta frecuencia en internet, Radio La Nueva República, en www.lanuevarepublica.org, que les aviso, está caída la página, ya que desde ayer nos están comentando que iban a haber algunos trabajos, miércoles y jueves, trabajos de mantenimiento a los servidores. Entonces, pues por ahí debe de estar el problemita, por eso es que no hay página. Pueden entrar directamente a la sala de chat en sat.com/lanuevarepublica. Así pueden entrar a la sala de chat para compartir acá con todos los que están en este momento sintonizando. Por acá me dio gusto ver en la mañanita muy temprano a mi buen amigo Pepe, a quien le mando un saludo y esperando que esté muy bien de salud, que vaya mejorando poco a poco. Cuídate mucho, Pepe, un abrazo muy muy afectuoso para ti hasta el Distrito Federal. También muy temprano estaba también ya presente Soquito. Y ayer en la madrugada estaba Olivia también. Y ahorita nos están acompañando Francisco, a quien le mando un abrazo muy afectuoso, para el economicista también, que está muy preocupado también por el señor don Jorge Saldaña. A ver, esperemos que también se encuentre muy bien de salud. También un abrazo muy generoso para don Jorge Saldaña, que anda malito de salud. Por ahí nos comentaron ayer, entendiendo puentes, nuestra buena amiga Mona Lisa nos comentaba que se puso en contacto con ellos, que les llamó, pero que había ingresado en el hospital, así que para checar que estuviera mejorando don Jorge Saldaña. Y bueno, pues ahí está don Jorge Saldaña, que le eche muchas ganas, mucho ánimo, y todos aquí en el staff de Radio La Nueva República les mandamos, y todos nuestros radioescuchas les mandamos la mejor energía para don Jorge Saldaña, nuestras oraciones para que usted logre restablecerse perfectamente de salud. Pues ahí está. También un saludo para Gloria AMLO, que ya anda aquí en la sala de chat, y para el maestro César Soto, para el CIMOCH, un abrazo muy afectuoso también, que está en la sala de chat. Creo que en calidad de bulto, porque no lo he leído. Y mi buen amigo Demian también, ya agradeciéndole el favor de que nos haya mandado ya el programa de hoy, que ya lo vi por ahí en mi correo electrónico, el del campo y de la ciudad, ya está presente. Me están diciendo que no me estaban llegando los correos, pero acabo de recibir a las 10:14 de la mañana el del campo y de la ciudad. Recibí el reporte de Nueva República de la situación de la página a las 11:47 a.m. ¡Ay, juela! Este es del futuro. Todavía me lo están mandando, pero así me marca aquí en la fecha, en la hora del correo de Mona Lisa. Pero bueno, sí me están llegando los correos. Sí, me estoy grabando. Ya Mona Lisa me recordó. Y también Demian también me está recordando que me grabe. Claro que sí, presioné el rec. Bueno, también para Mona Lisa, que me hizo el favor de pasarme la señal de radio, aquí le mando un abrazo muy afectuoso. También a Esperanza, para que le eche muchas ganas, mucho ánimo, que no le gusta estar enfermita, pero bueno, pues esas cuestiones de la salud tenemos que tomarlas con mucha calma, con mucha cautela, y esperemos que Esperanza estés haciendo pues todo lo posible por salir avante de este problemita de salud. Un abrazo muy afectuoso también para Lalo, que ahí anda a las vueltas también con ellas, con Mona Lisa y con Esperanza. Pero un abrazo muy afectuoso para Eduardo Fonseca, hasta allá, hasta el norte del país, hasta el noreste del país, de parte de un servidor, Molotov MX. Bueno, también quiero saludar a todos los que nos están sintonizando en la vía Twitter. También ya están saludando muy temprano. Desde muy temprano empezaron a saludar. Por ahí tenemos los saludos para arroba Jordi Dávila, con Y, Jordi Dávila. Para quién más, por acá nos estaban retuiteando, para Gloria Martínez, arroba drab, con B de burro, drab Q guión bajo, arroba drab Q guión bajo. Para arroba NTZC, para mi buen amigo y que le extrañamos mucho, a Odiseo Dietrich, para arroba Sanate Marihuano. Ay, ese nuevo username de de Odiseo, me dio mucha risa. Arroba Sanate Marihuano. Bueno, pues ahí están los saludos para Luis Palacios también en arroba Gamboa 0311. Para arroba Una Lluvia de Café, que también ya está acá retuiteando, que empezamos el cóctel Molotov en Radio La Nueva República, para que pase la gente a la sala de chat. Ahí tenemos nueve nuevas interacciones. Bueno, de Teodora Zapata en arroba M Teodora Zapata con TH Teodora. Para arroba Ver 2414, arroba Ver 2414, un mexicano indignado. Bueno, abrazos para ambos. Esperamos que el maestro arroba Saldana Jorge ya esté mejor. También un abrazo solidario para él. Pues sí, esperemos que vaya mejorando poco a poco. Don Jorge Saldaña, pero ya lo extrañamos mucho acá en el alternativo. Así que esperemos que muy pronto esté con nosotros aquí de vuelta en el alternativo. Bueno, ahorita regresamos con más saludos y con la información. Tenemos pues información interesante, reflexiones agudas, y vamos a hablar sobre quién le teme a Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Y vamos a hablar también sobre el hombre llamado fracaso, adivinaron, Enrique Peña Nieto. Y esto es algo de Midnight Oil, Beds Are Burning, aquí en el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesel, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's leave it back. Give it back.

democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Bueno, pues se me están reportando que gracias a los trabajos de nuestro buen amigo y webmaster de Radio La Nueva República, el buen David Mayo, bueno, pues parece que ya está lista la página, ya se puede accesar a la página. Está reportando Esgamer y ya está reportando Mona Lisa aquí en la sala de chat que ya está lista la página de www.lanuevarepublica.org. Esperemos que ya no dé más latas el día de hoy, pero sí tenemos que avisarles que jueves o viernes se les va a dar, me parece que es el viernes, ¿verdad, Mona Lisa? No sé si me puedas confirmar, por ahí les reenvié el correo que me mandan los del servidor, que se les va a estar dando mantenimiento por ahí del viernes, me parece que a las 6 de la tarde, va a haber mantenimiento de la página, así que no haya histeria colectiva. Simplemente se estará dando mantenimiento a la web, a los servidores que nos están alojando la página. Pues se les avisa el 31, sí, el viernes 31, servicio de mantenimiento para los servidores donde estamos hospedados en esta página de www.lanuevarepublica.org. Pero por mientras ya está, ya también Gloria AMLO está reportando aquí en la sala de chat que ya está la página arriba, lista para que ser consultada por todos ustedes. Y bueno, por acá les aviso que los que son de por acá del sur de Veracruz, está el puente Coatzacoalcos 1 cerrado por obras de mantenimiento en horario desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde allá en Coatzacoalcos, así que pues están avisados. ¿Y saben qué? La zona de Minatitlán, Cosoleacaque, Coatzacoalcos tiene dos puentes que conectan, que atraviesan el río Coatzacoalcos para conectar hacia rumbo hacia Tabasco, hacia el sureste del país. Bueno, pues el Coatza 1 está cerrado de 10 de la mañana a 2 de la tarde por mantenimiento. Pero también el puente Coatza 2, desde la mañana de hoy, ejidatarios están bloqueando la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa para exigir recursos del Fonden. Así que no hay paso hacia Tabasco. Ahí a la altura del puente Coatzacoalcos 2, le llaman Coatzacoalcos 2, pero se llama el puente Antonio Dovalí Jaime. Está a la altura del kilómetro 27 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. También hay manifestantes allá en Coatzacoalcos, en la carretera libre Coatzacoalcos-Villahermosa, en el kilómetro 27. Están afectando la circulación en el puente Dovalí Jaime. Pero bueno, pues esto es lo que también muchos de ellos votaron. El continuismo de el PRI en el gobierno estatal. Pues sigan apoyando al PRI, ¿verdad? Luego muchos de estos ejidatarios estuvieron apoyando al PRI y pues ahora se aguantan, ¿verdad? Bueno, quería comentarles también saludos a todos los que nos están escuchando aquí en la sala de chat, a Soquito, a Demian, a Mona Lisa, a Simoch, al maestro César Soto, a Gloria AMLO, a Esgamer, que ya hace unos minutos hizo su entrada triunfal, y al buen amigo Francisco también. Quiero mandar saludos a estos operadores del Servicio Público de Transporte Urbano de Xalapa, SUX, a quienes el ING MBG les graba estos programas de Radio La Nueva República, los que producimos aquí, los que conducimos aquí en Radio La Nueva República. Se los graba en discos, en CDs, y ellos se los van pasando, se los van poniendo a sus pasajeros para que vayan ellos escuchando estos programas que no escuchan en la radio convencional, simplemente por internet en www.lanuevarepublica.org. Un saludo para José Antonio Barradas Campos, el Huesos, con el autobús 575 de la ruta Bugambilias-Fobiste, a Eric Iván Castillo, alias el Ñoñobús, en el 765 de la ruta Pipila-Buenavista, para el Mátalo, para Isidro Medina Amaro, que anda en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas, y para el Teclitas anda Juan Carlos Rosas Alberto, el Teclitas anda en el 843 de la ruta Plaza de Armas, para Victorino Martínez Vázquez, alias el Bumga, que anda en el 771 de la ruta El Haya, Enrique Córdoba, alias el 30 vueltas. ¿Qué pasó, 30 vueltas? Esperemos que ya lleves unas 10 mínimo hasta esta hora. Que anda en el autobús 495. Alejandro Ortiz, alias el Chuchín, que anda de relevo en el Fobiste. Y también a su papá, a Don Chucho. Un abrazo muy afectuoso, Don Chucho. Otilio Díaz Vandala, de la ruta Fobiste, que anda en el autobús 549. César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho. Y para Don Julián, de la ruta Higueras y Máver, en el autobús 502. Y para el Hulk, que anda él conduciendo el autobús 820 y él anda en la ruta Máver. Bueno, también para el Inc. MBG, que les graba por la atención de grabarles este programa de Cóctel Molotov y algunos otros de Radio La Nueva República, se los graba cada semana en un CD y para que ellos lo vayan sonando pues en sus autobuses y sus pasajeros vayan escuchando. También un saludo a todos los pasajeros de estos autobuses allá en Jalapa, en el transporte urbano de Jalapa, en el SUX, así se llama la línea de camiones de transporte urbano de Jalapa, SUX. Bueno, les decía que ¿quién le teme a Andrés Manuel? ¿Quién le teme a Andrés Manuel López Obrador? Y es que, bueno, esto en base a los tweets de este títere del líder nacional del tricolor, César Camacho Quirós, que puso hace unos cuantos días, puso dos tweets y decía: la información indica que López Obrador ha incumplido su obligación cívica de denunciar un delito, y peor si lo encubrió. Y el otro tweet dijo: López Obrador es cómplice, al menos por omisión. Debe explicar por qué apoyó al alcalde de Iguala sabiendo sus nexos con narcos. Ay, ay, ay. Y esta reacción tan visceral, tan encabronada de César Camacho Quirós, pues es por el evento del Movimiento Regeneración Nacional el domingo 26, allá en el Zócalo capitalino, allá en el Distrito Federal, que cumplió todas las expectativas, cubrió todas las expectativas que todos estábamos imaginando, que todos estábamos pensando, que está resultando un acto heroico esta organización que estamos llevando a cabo con el Movimiento Regeneración Nacional. Ay, ay, ay, habría que quitarle a César Camacho Quirós su cuenta de Twitter, porque se hunde cada vez más con cada berreada que dice, con cada babosada que escribe. Y es que esto en base pues a esta, en que a estas declaraciones de uno de los aspirantes a candidatos a alcaldes, que le entregó un recorte de revista a López Obrador que señalaba probables ligas con el crimen organizado de la esposa de otro aspirante, José Luis Abarca. Andrés Manuel López Obrador, en ese viernes 12 de mayo del 2012, Andrés Manuel era candidato a la presidencia, no tenía ningún puesto en ninguno de los partidos que más tarde postularon al candidato y faltaban 10 días todavía para el registro. Pero en base a eso está escribiendo César Camacho Quirós estos tweets. La verdad es que ven la viga en el ojo ajeno, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. La verdad es que ellos son los verdaderos narcotraficantes, los que están rodeados de narcotraficantes. La verdad es que no se midió César Camacho Quirós con estos tweets, pero pues no es más que un signo o un síntoma del pasmo gubernamental, de la confusión que tiene César Camacho, que le ocasiona pues la contrariedad, el enojo de ver el éxito del Movimiento Regeneración Nacional. La verdad es que dan risa las declaraciones de César Camacho Quirós exigiendo que Andrés Manuel dé una declaración, pero la verdad es que se va a quedar con las ganas. Llega la declaración de César Camacho Quirós y Martí Batres le refuta en una carta que vamos a leer a continuación más adelante. Así que bueno, pues los dejo con más musiquita en lo que

¿cómo crees que va a decir algo solamente por rimar? Lo que ahí dice es que debemos estar dispuestos a luchar por nuestro país cuando quieran arrebatárnoslo y que no necesitamos armas, sino convicción y dignidad. Ah, ¿como ahora que quieren entregar el petróleo a los extranjeros? ¡Exacto! No podemos permitir que vendan al país. La reforma que aprobaron el presidente y sus partidos paleros es una traición a la patria y tenemos que defendernos. ¿Y cómo? Morena está reuniendo firmas para que nos consulten si estamos de acuerdo con que unos cuantos se queden con la riqueza del país. Así vamos a rescatar a nuestro pueblo y a la soberanía nacional, pero necesitamos 2.600.000 firmas para lograrlo. ¿Como los 1000 héroes de los que habla el himno nacional? Aún estamos a tiempo de salvar a México. Únete a la recolección de firmas para que nos pregunten a todos. Con tu ayuda, lograremos llevar esta ley a las urnas y cambiar la historia. No a la reforma energética. No a la traición a la patria. Defiende con Morena la soberanía popular. ¡Morena! Movimiento Regeneración Nacional. Pacífico hasta el final. Desde Monterrey. Monterrey. Monterrey. Monterrey. Monterrey. Radio La Nueva República presenta su programa Conexión Morena con Grecia Benavides, completamente en vivo, todos los lunes a las 8 de la noche y con repetición los martes a las 11 de la mañana. Conexión Morena con Grecia Benavides y la banda de Morena Nuevo León. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva, república. Rompiendo el cerco informativo. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Y estábamos comentando pues este temor, este pavor que tiene César Camacho Quirós a Andrés Manuel López Obrador y el PRI en general. El PRI y todos los priistas es un pavor el que le tienen a Andrés Manuel López Obrador y pues por ende a todo Morena. Y bueno, Martí Batres le envía... El presidente del CEN de Morena, Martí Batres Guadarrama, le dedica una carta a César Camacho Quirós, presidente del CEN del PRI, y que dice así: dice el filósofo alemán Federico Nietzsche que nada cambia, solo se convierte en lo que ya era, y el partido que usted dirige es la prueba inequívoca de la solidez de esta afirmación. Luego de 85 años de su fundación, su partido conserva sus rasgos endémicos: el uso de la represión y la persecución criminal contra sus opositores. Entre el PRI de Díaz Ordaz y el PRI de Peña Nieto no hay diferencia. En 1968 el gobierno mató a los estudiantes y luego metió a la cárcel a sus dirigentes. Los asesinos quedaron libres. En el 2006 el gobernador del Estado de México mandó a la policía reprimir y violar a las mujeres de Atenco. Dos menores fueron asesinados. A la cárcel fueron a dar los dirigentes del pueblo y no los asesinos. Ahora el gobierno del PRI pretende vincular a las víctimas y a los opositores del régimen con grupos delincuenciales, mientras protege en los hechos a los autores materiales e intelectuales de ese horrendo crimen ocurrido en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa. Es verdaderamente inadmisible la práctica de criminalizar a víctimas y opositores. Pedir, como usted lo hace, que Andrés Manuel López Obrador sea citado a declarar sobre el tema de José Luis Abarca, lo interpreto como un acto de encubrimiento para evitar la ubicación de los verdaderos responsables, o en el mejor de los casos, de desesperación e impotencia por la incapacidad de su gobierno de dar respuestas satisfactorias a los familiares de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos. Sus declaraciones resultan aún más ridículas, tomando en cuenta que vienen de un doctor en derecho. López Obrador no cuenta con un aparato policiaco y de inteligencia como sí lo tiene Enrique Peña, quien a pesar de todo eso y de su responsabilidad como presidente, aparece retratado amistosamente con José Luis Abarca. ¿De verdad ni el CISEC, ni la PGR, ni la Policía Federal alertan a Peña Nieto sobre los personajes con los que se reúne? ¿De verdad todo el aparato del Estado no le dota de información a Peña Nieto sobre los gobernantes y políticos ligados al narcotráfico? ¿De verdad tenemos un gobierno tan endeble? ¿De verdad Abarca actuó durante tanto tiempo sin que los aparatos de inteligencia del Estado lo supieran? Estamos ante un caso de tremenda incapacidad, o de plano, de abierta complicidad. Usted dice que AMLO no actuó contra Abarca, aunque le dieron un documento, pero quien no actuó fue el Procurador General de la República, quien tenía las facultades y atribuciones para hacerlo. Dice el dicho que el león cree que todos son de su condición, y usted cree que todos los candidatos a la presidencia de la República impusieron al resto de los candidatos de su partido, como hizo Enrique Peña Nieto en el PRI. En su caso, López Obrador no decidió ninguna candidatura del PRD, ni designó a Abarca, ni lo podía quitar. La nota del Reforma y su historia y su histeria declarativa son resultado en realidad del enorme éxito de Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, y del estrepitoso fracaso de Enrique Peña Nieto. Por lo demás, la autoridad moral de su partido para hacer tales aseveraciones es nula. De hecho, el grupo Guerreros Unidos está diseñado con base en el modelo de los Halcones y otros grupos paramilitares usados en numerosas matanzas realizadas por los gobiernos del PRI, como las de Tlatelolco, el 10 de junio, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque y muchas, muchas otras. Ahora bien, si se trata de apoyarse en informaciones periodísticas, lo invito a que declaren usted y Enrique Peña Nieto acerca de las revelaciones hechas por diversas publicaciones sobre el lavado de dinero del cártel de los Beltrán Leyva en la empresa financiera Monex, misma utilizada por el PRI para la triangulación de recursos a su campaña. Para terminar, le recuerdo que el tema de fondo no son sus desgracias políticas, sino la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Y esa es una responsabilidad ineludible del gobierno, que aún encabeza su partido. Aún. El gobierno de Peña Nieto no podrá tapar el sol con un spot o con un escándalo. La sociedad quiere a los muchachos con vida, con sus familiares y en su escuela. Martí Batres Guadarrama, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Pues ahí está la carta que les quería comentar. Y bueno, qué tremenda carta, qué cachetadón, qué cachetadón con guante blanco, con qué elegancia, con qué prudencia, con qué parsimonia le da una revolcada a Martí Batres a César Camacho Quirós. Bueno, te voy a dejar con esta cancioncita de Outfield, Your Love, aquí en el Cóctel Molotov, en Radio La Nueva República. Regreso para despedir el programa. Tonight. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Radio La Nueva República. Bueno, ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov, ya solamente para despedirnos, para agradecer el favor de su atención, de su presencia, para Soquito que ya se va a clases, para el Simocho, el maestro César que también debe de andar en sus ocupaciones allá en la escuela, para Francisco en la universidad, para el Simocho, para Francisco, para Es Gamer que estuvo por acá disfrutando de la buena música en el cóctel Molotov, para una lluvia de café que ya llegó por acá a la sala de chat, retardo, tiene retardo. Y chanclazos. Bueno, para Gloria AMLO, para Demian, para Mona Lisa, para todos ustedes que nos estuvieron sintonizando, que nos estuvieron escuchando, un abrazo muy afectuoso. Para todos los de Twitter que me están mandando un montón de información, para Vigilantes Veracruz en arroba Vigilantes B, para Mercurio en arroba Reyes Espinosa, para El Burro del Barrio, para Fer MG 33-bajo, para Manuel García Estrada en arroba Manuel García S, para Alex Sisi en arroba ale70xcc. Bueno, pues ahí está, que nos están retuiteando acá en el Twitter, que andan muy activos. Bueno, se me quedó en el tintero comentarles acerca de un artículo, pero súper artículo, de Álvaro Delgado Peña, un hombre llamado fracaso. Y es que seguridad y economía son los principales pilares del gobierno de Peña, son sus principales banderas, y lo encarnan Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Desgobernación, y Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, sus dos principales prospectos para la sucesión en 2018, pero si hoy fueran las elecciones, cualquiera de los dos serían también un fiasco como fue su jefe. Si de por sí ya hace dos meses, en el segundo informe de gobierno, la aprobación presidencial era ya mala, que era menor a 50%, justamente por esto, por la mala economía y la inseguridad imperante en el país, la crisis de los desaparecidos de Ayotzinapa ha desplomado esta popularidad hasta menos del 30%, cifra que ha conmocionado y que ha puesto como locos a todas las ratas priistas. Por eso la andanada de ataques en contra de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, porque sienten pasos en la azotea. Así que, pues, ¿de qué murieron los quemados? De ardor, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Un saludo para Rafa, arroba 1979-Rafa, que me está mandando un mensaje directo. Correcto, ya lo leímos. Saludo, Rafa. Un abrazo muy afectuoso. Y no me queda más que despedirme, agradecerles el favor de su atención, recordarles que el alternativo es los miércoles y los viernes a las 11 de la mañana. Aquí nos escuchamos terminando el programa de Don Jorge Saldaña, El Alternativo, a través de la frecuencia de Radio La Nueva República. Los espero el viernes. ¡Ah, no! Ahorita que me acuerdo, no va a haber cóctel Molotov. No habrá cóctel Molotov el viernes. Veré si tengo la oportunidad de dejarles algo grabado, pero tengo mucho trabajo en la escuela y es el último viernes del mes. Hay consejo técnico escolar de 8 a 3 o 4 de la tarde, así que se los voy a quedar a deber. Esperemos que me dé chance de grabarles algo. Los voy a dejar con esa cancioncita que seguro a Les Gamer le va a encantar también. Esto es algo también de The Outfield, All the Love in the World. Nos escuchamos próximamente. Sigan con la programación de Radio La Nueva República. Nos escuchamos pronto. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República.